está Mendoza, la que acunó a la libertad. Ahí estamos todo el tiempo con la vendimia, vendimia por acá, vendimia por allá. Y nos quieren hacer pensar que en Mendoza nunca pasa nada, nada más que la vendimia. Pero ahí lo dice la frase, la que acunó a la libertad. Tantas cosas pasan en Mendoza y van a pasar. En este contexto de vendimia, lo que hay tradicionalmente es que el sábado próximo al mediodía, si no cae una manga de piedra, va a haber carrusel. Pero ya también es una, se está haciendo una costumbre, una buena costumbre de muchos mendocinos que antes del carrusel marchan por el agua, el trabajo y la vida, no la megaminería. En el décimo año consecutivo que el pueblo mendocino vuelve a las calles. Pero para hablar con esto, del otro lado de la línea nos aguarda un integrante de la Asamblea Popular por el Agua. Nos referimos a Sergio Onofrio, a quien saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Sergio? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, bien. Pensando en esto que nos quieren hacer creer que en Mendoza no pasa nada y sí pasan cosas, ¿no? Y pasan muchas cosas. Siempre, en una provincia siempre han pasado cosas. Tal cual. Pero bueno, aquí estamos en la lucha. Y entre eso, lo que va a pasar el sábado, que es la marcha antes del carrusel, ¿no? Sí, siempre, como ya es histórico, ¿no? Todas las asambleas de Mendoza, más movimientos sociales, nos sumamos a lo que le llamamos contra carrusel, que venimos haciendo como una forma de visibilizar la lucha en la defensa del agua, ¿no? Que es nuestro bien común, con el cual si no lo tenemos aparecen todos los karmas, todos los problemas, ¿no? Uh-huh. Y vemos que cada tanto se amenazan para ponerlos en riesgo. Nosotros venimos ahora de un triunfo, fue el año pasado la 77-22 quedó constitucional, que no fue fácil, pero porque tuvimos que enfrentar a todos los bufetes, los grandes emprendimientos mineros que trataron de declararla inconstitucional, pero por suerte, gracias a muchas movidas que hicimos y todo lo más, se logró que quede constitucional. Ante esto te tengo que preguntar, porque algún desadvertido dirá, bueno, pero si ya tienen la constitucionalidad, ¿por qué siguen saliendo a la calle? Mira, si bien nosotros sabemos que está la constitucionalidad, también vimos que aparecieron otros alarmas, ¿no? Otros fantasmas que nos rodean. Uno es lo que pasó con Hachal. Lo que pasó en Hachal, con la empresa Barrick, que derramó, y fueron los propios empleados de la comunidad los que lo denunciaron, en realidad, no la empresa. Demuestra que estas empresas no son tan conscientes, tienen tanta calidad como dicen. Siempre priorizan sus negocios, ¿no? Por otro lado, que en estos últimos meses salieron algunos decretos que nos preocupan. Por ejemplo, el que eliminan las retenciones a la minería, lo cual hace que sea para muchas empresas de afuera un gran negocio venir a saquear todos nuestros bienes comunes. Y aparte, sumado que también, dado antes que se vaya el gobierno anterior, vio algo que se había perdido, que había dejado funcionar, que eran los reembolsos patagónicos, aumentándolos del 5 al 11%, o sea, todo mineral de oro y plata que salga por los puertos patagónicos, le reembolsamos, le pagamos a las mineras el 11% de lo que ellos extraigan. Teniendo en cuenta que el 3% de lo que ellos extraen es lo que gastan en mano de obra, encima le estamos dando rentabilidad con esto, ¿no? Esto que estamos hablando sigue, tiene que ver con un montón de cosas, y entre ellos, cómo miramos la economía nacional, esto de la primarización de la economía, ¿no? Sí, imagínense, sí, es total. O sea, acá lo que en estos últimos años venimos desarrollando es todo lo que tiene que ver con extracción primaria, sean de soja, sean de minería, sea de fracking, y eso lo vemos como muy peligroso, pues no son insípidos al medio ambiente, son muy contaminantes. Seguro, seguro que sí. Y además no generan tanto trabajo, generan achicamiento de la economía, sí. Todo eso, ¿no? Tal cual, mira, el proyecto que presentó la Vale y antes Río Tinto para Potasio Río Colorado lleva a una cantidad más o menos de 386 personas trabajando fijo una vez que termina la obra. Lo que pasa es que nos lo presentan como el gran desarrollo, nos decían van a ser 4.000, 6.000 trabajadores. No, no. Eran, vamos a poner que sean 500, pero para eso van a utilizar muchísima energía, que es de todos también. Por ejemplo, en ese momento, me acuerdo, nosotros denunciamos como asamblea que la Vale iba a utilizar, en principio era 1.000.000 de metros cúbicos diarios de gas, diarios, cuando era lo mismo que gastaba todo Mendoza en gas de red, menos las industrias, ¿no? O sea, en consumo domiciliario en cada ciudad de toda Mendoza. Entonces decíamos, ¿por qué cuando no hay gas en invierno le estamos dando a una empresa que se lo lleva afuera esa cantidad o el doble, que era lo que después se estaba barajando al final? Cuando no hay acá, cuando es un bien que hoy es limitado y que se está acabando. Entonces, ellos priorizan sus ganancias y nosotros planteamos que lo que tenemos que pensar es en las necesidades. Así es. Bueno, Sergio, te pedimos, por favor, que reiteres la convocatoria. Bueno, mira, la convocatoria por agua, el trabajo y la vida, no a la mega minería, sería en Plaza Italia el sábado próximo a las 9 de la mañana. ¿Por qué a las 9 de la mañana? Porque tenemos que entrar al carrusel antes que pase. Si pasa el carrusel ya no podemos interrumpir ahí. Entonces, antes que llegue el carrusel nosotros pasamos. O sea, es por eso que pedimos esa puntualidad, así que para los más jóvenes es más problemático, siendo que la mayoría de los que participan son jóvenes, aunque también vienen familias y gente mayor. Así que estamos ahí, les pedimos que vengan con su cartelito de lo que les preocupa, que lo haga cada uno, que se organicen. Ahora en estos días se va a hablar de clase con los compañeros, con el barrio, con sus amigos. Van a participar de grupos Sicuris, Murgas, asambleas de toda la provincia, bueno, muchos colectivos, bibliotecas populares, que se organizan y quieren ser parte de la defensa del agua, el trabajo y de la vida.